Subordinadas causales. Las subordinadas causales en español se introducen normalmente con el nexo porque. Porque introduce una subordinada causal que siempre va después de la principal. Hoy me echo la siesta porque tengo sueño. Hay otros conectores que tienen el mismo significado. Todos requieren siempre el indicativo. ¿Cómo? Introduce una subordinada causal que siempre va delante de la principal. Como no sabía su número, le envié un email. Ya que hacía frío, me quedé en casa. Me quedé en casa ya que hacía frío. Dado que ya era tarde, me acosté. Me acosté dado que ya era tarde. Ya que y dado que son más formales. ¿Por qué separado y con acento? En las preguntas tanto directas como indirectas. ¿Por qué no me llamaste anoche? No entiendo por qué no me llamaste anoche. ¿Por qué? Junto y sin acento. En las respuestas introduce una subordinada causal que siempre sigue la principal. Anoche no te llamé porque estaba muy ocupada. ¿Por qué? Junto y con acento es un sustantivo y es sinónimo de motivo, razón. Va siempre precedido por el artículo. Quiero saber el porqué de tu enfado. Quiero saber el motivo de tu enfado. La pronunciación es distinta. ¿Por qué te marchas? Porque mi novio me está esperando.